Mi madre lleva trabajando día y noche para que todo quede perfecto ante las cámaras. No es buen momento para manchar sus relucientes suelos. Nada más pisar la entrada, mi madre aparece y me toma el brazo como si deseara detenerme. «No te preocupes, me quito de aquí», le digo, dejando los zapatos en el felpudo. Mi madre deja escapar una risa extraña y entrecortada, y me quita el saco lleno de suministros que llevo en el hombro. «No es más que nieve». «¿Cómo ha ido tu paseo?» «¿Paseo?», pregunto. «¿Sabe que he estado a medianoche en el bosque?» Entonces veo al hombre que está detrás de ella, en la puerta de la cocina. Con solo echarle un vistazo a su traje a medida, los rasgos alterados quirúrgicamente, sé que es del Capitolio. Algo va mal. Más que pasear, he patinado. El suelo se está poniendo muy resbaloso allá afuera. «Ha venido alguien a verte», me dice mi madre. Está demasiado pálida y noto la ansiedad que intenta ocultar. «Creía que no vendrían hasta las 12». Respondo, fingiendo no darme cuenta de su estado. «¿Ha llegado antes, Ina, para ayudar a prepararme?» «No, Katniss, es...» «Por aquí, señorita Everdeen, por favor», dice el hombre, señalando al otro lado del vestíbulo. «Es extraño que alguien te dirija a tu propia casa, pero sé que es mejor que no comentar nada». Mientras avanzo, sonrío a mi madre por encima del hombro para tranquilizarla. «Seguro que son más instrucciones para la gira. Me han estado enviando todo tipo de cosas sobre mi itinerario en el protocolo, que debo seguir en cada distrito. Sin embargo, conforme me acerco a la puerta del estudio, una puerta que nunca he visto cerrada hasta ahora, noto que el cerebro se me pone en marcha. ¿Quiere estar aquí? ¿Qué quiere? ¿Por qué está mi madre tan pálida? ¡Entre!», me ordena el hombre del Capitolio, que me ha seguido por el vestíbulo. Giro el pomo de latón pulido y hago lo que me dice. A mi nariz llegan dos olores contradictorios: rosas y sangre. Un hombre bajito de pelo blanco que me resulta vagamente familiar está leyendo un libro. Entonces levanta un dedo como diciendo: «Dame un momento». Cuando vuelve para mirarme, me da un vuelco al corazón. Estoy mirando los ojos de serpiente del presidente Snow.